salida. Una respuesta necesito, por favor. Amor a medias, no. Quiero que regreses conmigo. Eso es entre tú y yo. Quiero que me des tu calor. Amor a medias, no. Eso es todo lo que te pido. Yo sé bien que te gustó. Ahora no me digas que no. Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo. Es que este gran amor es que no quiere ver unidos. Que de mí te enamores, esto es solo lo que pido. Por eso te escribí esta carta junto con Cupido. A veces se sufre por la chica más hermosa, porque siempre te